24 de marzo comenzar a destinar política manteniendo nuestra línea. ¿Se entiende? Entonces, una de las cuestiones que resolvimos fue instalar unas cerámicas que tengan la consigna de contra la impunidad de ayer y hoy, memoria popular. Y el logo de las abuelas de Plaza de Mayo. Esto eran unas cerámicas. Después la otra intervención que hicimos fue en el marco del 9 de abril, que se cumplía un nuevo aniversario del asesinato de Carlos Fuente Alba, un docente neuquino asesinado en el 2007. Y lo que resolvimos fue hacer un mural junto con los compas de Muralismo Nómade, pero por cuestiones climáticas se fue postergando y lo terminamos haciendo el 27 de abril. Que además, además justo en el mes, digamos, de más o de mayor conflicto en cuanto a los paros docentes, ¿verdad? Claro, exactamente así. Bueno, entonces lo hicimos un 27, que cayó miércoles, me acuerdo, y el viernes 29 hubo una gran movilización convocada por las centrales sindicales, me parece. Uh-huh. Creo que era el viernes 29. Y bueno, ese viernes 29 nosotros nos movilizamos como centro de estudiantes junto con los docentes de la Universidad de Lanús. Y cuando estábamos por Capital movilizando, nos mandó una foto un compañero de que nos habían tapado una parte del mural. El mural lo habían diseñado los compas de Muralismo, ellos que tienen mucha cancha en todo eso, y nosotros les pedimos que traigan como al imaginario esto, la lucha por la defensa de la educación pública en toda Latinoamérica. Uh-huh. Entonces, en lo que era Centroamérica, situaron, por ejemplo, a los 43 de Ayotzinapa. En Chile, por ejemplo, la lucha por la educación pública, en Brasil también, con distintas banderitas que salían de cada país, y en Argentina salía Carlos Fuente Alba. Y después, por ejemplo, estaba la frase, docente que lucha también está enseñando. Uh-huh. Y este día de la movilización nos mandaron una foto que habían tapado con pintura blanca, la parte que dice que lucha, y el logo de los compas de Muralismo, que fue el único que decidimos poner, para que sea un poco más apropiable por todos los compañeros independientes de la universidad. Uh-huh. Y bueno, esto a nosotros nos parece una gran ofensa, porque en el marco de una movilización en defensa del salario de los docentes, de las condiciones de trabajo y de la educación pública, algún sector de la universidad se metió con la memoria de Carlos Fuente Alba y de todos los compañeros caídos en la lucha. Además, no fue, me quedé pensando que no fue un scratch cualquiera, digo, no fue un graffiti, quizás una firma sobre, o hubo otra pintura sobre el mural, sino que justamente taparon esa parte, ¿no? La que decía docente que lucha. Claro, exactamente así. En este caso, la Universidad de Lanús, permitime comentarte que tiene una lógica un poco privatista, quizás, porque no es que es fácil apropiarse del espacio público, pero nosotros creemos que tenemos la obligación, por ser compañeros que coordinamos la conducción del centro de estudiantes, de representar la línea política de los compañeros. Entonces, por más que a la universidad no le parezca que haya que traer a la memoria a Carlos Fuente Alba, nosotros decidimos hacerlo igual, pidiendo el espacio, que era un espacio que estaba deteriorado, que no estaba en uso, y hablando con, por ejemplo, el dueño del kiosco, que es una concesión privada, porque este espacio es el depósito del kiosco. Uh-huh. Entonces, con el dueño del kiosco acordamos que estaba todo bien, con la universidad le presentamos la carta, como no recibimos respuesta y habíamos pagado toda la fecha con los compas de Muralismo, lo intervenimos igual. Y bueno, en este caso, junto con los compas del EPE, como te digo, y estudiantes autoconvocados, encaramos una campaña de denuncia donde se han solidarizado todas las demás corrientes de la universidad, pero nos parece importante en este caso interpelar a otros sectores que aún no se han solidarizado o que por ahí no están al tanto, que nosotros vemos que es muy importante que se apropien de la lucha, porque, como bien decimos, es en defensa de los intereses del pueblo, en defensa de la educación pública. Muy bien, y comentame qué sucedió con las cerámicas que comentabas que muy fue bien. La primera intervención artística que tuvieron. Bueno, nosotros entendíamos que quizás se trataba de un hecho aislado, que si bien la gestión universitaria, como te digo, no es muy propensa a permitir que los estudiantes nos apropiemos del espacio interviniéndolo, pero bueno, no sabíamos a quién adjudicárselo, entendíamos que quizás se trataba de mismo trabajadores no docentes de la universidad, o sea, la calle de la gestión, porque cuando estábamos interviniéndolo se acercó el intendente de la universidad de manera amenazante, diciendo que sería una lástima que lo tenga que tapar, pero bueno, entendíamos que era un hecho aislado. Sin embargo, 2 semanas después, en una reunión también, nos encontramos con que una de estas cerámicas que habíamos hecho, que decía contra la impunidad ayer y hoy, por la memoria popular, había sido arrancada. Nosotros habíamos hecho 10 cerámicas con estas dos agrupaciones estudiantiles en el taller de cerámica de la estación Darío Maxi, ex Avellaneda, ¿viste? Y instalamos 10 cerámicas en las sillas, no, perdón, en las mesas de la plaza de la UNLA. Y una de las cerámicas fue sacada y otra de las cerámicas también. Y bueno, todo esto nos demuestra que no fue un hecho aislado, sino que es algo bastante sistemático y que a la vez hacerlo a la luz del día, como por ejemplo escrachar el mural durante una movilización o arrancar unas cerámicas, trae acarreada determinada impunidad que nosotros de vuelta entendemos que tiene que ver con la gestión de la universidad. Exacto, sobre todo por lo que comentabas, ¿no? De los comentarios que llegaron del intendente de la UNLA cuando lo estaban realizando. Bueno, desde acá ya, si bien esta noticia la informamos hace varias semanas, queríamos también escuchar, sobre todo de parte de ustedes, cómo fueron los sucesos. Así que toda la solidaridad desde acá y cualquier cosita estamos a disposición de ustedes. Bueno, muchas gracias, compañeros, ¿eh? Muchas gracias, Juan. Que tengan buenas tardes. Buenas tardes. Saludos a los oyentes, nos vemos. Chao, chao. Bueno, además viene muy enganchado porque justamente tenemos aquí con nosotros a uno de los realizadores del mural.